Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que cada semana nos encuentra para conocer esas historias que nuestros comunicadores y comunicadoras de la red Farco deciden que merecen ser contadas. Y en el programa de hoy conocemos qué beneficios tiene la agricultura familiar y agroecológica frente a un modelo que propone obtener ganancias a toda costa, aún destruyendo el ambiente. Conocemos una producción audiovisual basada en poemas de personas desaparecidas que se realiza por segundo año. Rescatamos las propuestas que van naciendo en una red de organizaciones indígenas y sociales que busca el desarrollo sustentable y la defensa del Gran Chaco Americano y del inmenso acuífero guaraní. Y también mostramos de nuevo un reclamo que crece mientras el tiempo se acaba, el de los jubilados y las jubiladas. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. No alcanza para nada, no se puede vivir más, no se puede más. Es lo que repiten cada vez en mayor número los jubilados y jubiladas en todo el país. Por ejemplo, en Villa Carlos Paz. Evelina Ramírez y esta producción desde Villanos Radio para abrir el Expreso Farco de hoy. Llamen a Yayora y a Milei, ¿para qué? Para que vean que los viejos no cambian de idea. Pelean, pelean por su dignidad. El reclamo por jubilaciones dignas se sigue ampliando a lo largo y ancho del país. En Villa Carlos Paz, desde hace un mes, la agrupación Jubilados en Movimiento lleva adelante jornadas de visibilización de su reclamo frente a las oficinas de ANSES. Pese al frío de las últimas semanas, las y los jubilados mantienen el plan de lucha. Para muchos, los últimos aumentos de precios los ha llevado a tener restricciones en su economía cotidiana. Estoy acá por mi propio interés y por el interés colectivo de todos los jubilados del país, que considero estamos pagando todo ese discurso vano, perverso del presidente de la nación, de que tenemos un déficit fiscal cero, cuando ese déficit fiscal lo estamos pagando nosotros, lo está pagando los presupuestos universitarios, y bueno, y consideramos que hay que empezar a juntarse, organizarse para recuperar los derechos conculcados. Por supuesto, he tenido que reducir todo. Mi jubilación no aumentó el 300% y mis gastos sí. Te doy un ejemplo. En diciembre yo pagaba 4.700 de luz, ahora me vino 20. 300%. En diciembre yo pagaba 2.000 de un impuesto, por ejemplo, ahora me vino 10. O sea, ni siquiera el 300% más. Y así todo. Entonces, por supuesto, te tenés que reducir a la mínima expresión. Sí, los gastos. Yo pago alquiler. Bueno, tengo hijos, nietos, todo eso, y hay que ayudarlos siempre. No siempre ganan lo que uno pretende y, bueno, cuidamos la comida, cuidamos la salida. Ya no es como antes que podíamos comer una sola familia continuamente, casi. Ahora ya para comer una. Yo comía asado con mis hijos y lo pagaba yo solo a veces. Ya hoy no se puede. Hoy no se puede para nada. No nos alcanza para nada. Yo tengo casa propia, pero el que tiene que pagar un alquiler que está en 150.000 el mínimo, que se paga por una pieza, no se puede vivir más, más los remedios, más la... hay que comer. Y contra más viejos, más nos tenemos que cuidar para con las comidas. O sea que es irresistible, no se puede más. No se puede más. Por eso me uno a todos mis compañeros para esta movilización, para que nos aumenten el mínimo, para que cobremos lo que tenemos que cobrar en realidad. En Córdoba, el Foro Solidario realiza desde hace más tiempo acciones similares en la Plaza San Martín. Las críticas también están dirigidas al gobierno de Martín Yayora, quien mantiene la ley de diferimiento. Esto es, que los aumentos que perciben las y los trabajadores activos, recién 2 meses después les es reconocido también a las y los jubilados. Así lo explicó Miguel Berrotarán, uno de los referentes del Foro Solidario Córdoba, organización que viene promoviendo las acciones de reclamo de las y los jubilados. Con la inflación galopante que hay, si además agregamos que han aumentado los aportes a los trabajadores activos, los aportes personales y en el caso del APROS, la Obra Social de Córdoba, de los jubilados provinciales, han aumentado los aportes tanto a los activos como a los pasivos, a los jubilados también. Entonces, estamos en una situación en donde no se cumple tampoco lo que dice la Constitución, sí, que los fondos de seguridad social son intangibles y que tienen que tener como único destino sus prestaciones. Por eso nosotros esta lucha creemos que le vamos a dar toda la continuidad. Con el aumento del 11% en mayo decidido por el Gobierno Nacional, la jubilación mínima llega a los 190 mil pesos. El bono extra de 70 mil pesos definido por el Gobierno de Milei ha sido tomado también como una burla. No alcanza ni a cubrir un aumento de un producto. No es ni para la canasta básica siquiera suficiente. Uh-huh. Ni hablemos de las personas que tienen medicación permanente que comprar, que conseguir. Elegir qué comprar, uh-huh, no poder acceder a todo. Uh-huh. Entonces es una pelea muy desigual, muy, muy desigual. Ante este escenario solo queda seguir sosteniendo la lucha en la calle. Es una convocatoria horizontal, no hay dirigentes, no, nosotros somos jubilados que nos autoconvocamos para defender nuestros derechos y nos une la necesidad. Lo que sucede es que todos, teóricamente, y si lo permiten las autoridades nacionales y provinciales, todos vamos a ser jubilados, uh-huh, en algún momento. O sea, tan solo es cuestión de tiempo. Uh-huh. Para, aunque te cierren las cuentas, mi sueño cuesta de venta, para la mano para guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. La agricultura puede ser de otra manera. Ofrecer alimentos frescos y de calidad y encima también dar ganancia. La producción desde la FM Riachuelo. El concepto de agricultura intensiva implica un mayor uso de las tierras de cultivo para producir el máximo rendimiento posible con el fin de maximizar beneficios y satisfacer las necesidades alimentarias del ser humano. Esta maximización se consigue mediante prácticas agrícolas intensivas con un mayor uso de fertilizantes e insecticidas, riego abundante, tratamiento de la tierra con maquinaria pesada, plantación de especies de alto rendimiento o expansión de nuevas áreas, entre otras. Lo que busca la agricultura intensiva es el mayor rendimiento obtenido cuando se cosecha en territorios pequeños. Esto aporta beneficios económicos a los propietarios de las tierras y proporciona alimentos de dudosa calidad a la población. También requiere menos mano de obra en comparación con los métodos de agricultura ecológica, ya que los controles químicos de plaga y maleza funcionan más rápido y son más fáciles de aplicar. Ante este escenario que plantea el sistema de no respeto a nuestra madre tierra, desde la economía popular se plantea la agricultura familiar, campesina y agroecológica, que es un sector productivo estratégico y que pasa de generación en generación de nuestro país para el abastecimiento de alimentos, el desarrollo de las economías regionales y el arraigo rural. Y la verdad es que en nuestra familia todo el árbol genealógico es quintero, casi como cualquier familia del interior, en cada patio, en cada casa se hace quinto. Nuestros abuelos eran inmigrantes y vinieron a trabajar. Trabajaban la tierra allá, por las dos ramas, materna y paterna, y vinieron acá a trabajar la tierra. Así que desde siempre en mi familia, mis abuelos, mis padres, todos hicieron quinta y nosotros como que continuamos la tradición, pero no porque se siga haciendo, porque siga siendo la fuente de trabajo de la familia, sino que en el caso mío porque me gusta. Y bueno, por suerte tuve la alegría de que se sumaran mis hijos. Realizar agricultura intensiva en el campo tiene consecuencias negativas para el medio ambiente. Al no tener en cuenta conceptos de sostenibilidad ni contribuir a la protección de la naturaleza, la agricultura intensiva puede ocasionar problemas al medio ambiente tales como deforestación, degradación del suelo, conduce a la expansión de nuevas tierras. En particular, se talan bosques para obtener nuevas zonas fértiles y productivas. La agricultura intensiva es culpable del 80% de la deforestación mundial. Resistencia de plagas y maleza a los productos químicos, impacto en el hábitat natural, contaminación del agua, cambio climático, impacto en la salud humana. Y a diferencia de los cultivos extensivos y tradicionales, la agricultura familiar normalmente en la actualidad trabaja mucho sin químicos. Bueno, los usos los tienen que sacar con la pala, con la azada, ¿no? Mientras que los cultivos extensivos fumigan con químicos y es mucho más rápido. La agricultura intensiva moderna presenta desventajas económicas y sociales. Emplea una gran cantidad de máquinas y tecnología de tratamiento del campo y menos manos de obra humana en comparación con las prácticas ecológicas con mucho trabajo manual. El resultado es un bajo nivel de empleo y compromiso de los recursos humanos. En cuanto al aspecto económico, los bajos precios de la agricultura intensiva tradicional hacen la competencia a los productos de agricultura ecológica, más caros, aunque de mayor calidad, por lo que es muy requerida. La verdura casera es tan apreciada que enseguida se corre la bolilla y acá en el interior, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, aunque lo hagas boca a boca, de todas maneras todo lo que produzcas lo vas a vender porque imagínate que nosotros estamos a 300 kilómetros del mercado central, la verdura ahora en verano, por ejemplo, una lechuga que viene de allá llega muy castigada, que la cargaron en un lado, la descargaron en la otra, la volvieron a cargar en el mercado central, la trajeron para acá, la descargaron al mayorista, la llevaron a la verdulería, cuando llegó tiene un traqueteo bárbaro y después pasa unos días en la verdulería, no es lo mismo que una lechuga recién cortada. Entonces no es difícil vender la verdura local, es muy muy difícil que te sobre algún producto. La producción familiar, a diferencia de la intensiva, respeta los ciclos de la naturaleza para realizar las siembras, como también las formas de cultivar. Cada verdurita tiene su época de siembra, que algunas se siembran todo el año, como puede ser la selga. Ahora en verano es una época linda porque se cosecha lo que se sembró en primavera, que es la época más linda, que es cuando se planta el tomate, el choclo, la sandía, el melón, muchos cultivos de verano que, bueno, son muy apreciados por la gente en general y que a nosotros también nos gustan mucho. Zapallo es un cultivo que se planta en primavera, salvo el zapallito de tronco, que lo podés seguir sembrando durante todo el verano porque es muy rápido, entonces te dan los tiempos. Y hay mil maneras de sembrarlos. Antiguamente, aunque una costumbre todavía se conserva, se puede sembrar en hoyos, se hacen los hoyos con la azada y ahí se ponen dos o tres semillas. Ahora se siembra mucho en surco o en lomo el zapallito. El lomo es como una loma de tierra larga, ¿no? Se está utilizando mucho el riego por goteo, que son cintas de riego, ¿no? Mangueras con agujeritos para regarlo. El zapallo anda muy bien en tierras, aunque no sean muy buenas, aunque no sean muy fértiles, en tierras pobres igual anda más o menos bien el zapallo. Y después alguna carpida, cada 15 días más o menos para sacarle los yuyos y no mucho más que eso. La regulación de la producción familiar y cooperativa de los productos de origen vegetal y animal es indispensable para garantizar la calidad e inocuidad de sus productos y al mismo tiempo favorecer su comercialización en todo el país, acercaría alimentos sanos y de calidad a toda la población. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Textos salvajes, memoria colectiva, contra el intento horroroso de borrar parte de la historia. La producción de nuestra compañera Juliana Moreno desde Radio Futura de La Plata. Este año se estrenó Textos Salvajes 2, la segunda parte de la serie de microficciones realizada por la productora Los Otros Mundos, basada en poemas de detenidas desaparecidas en la última dictadura cívico-militar en La Plata, Berisso y Ensenada. Este año, la propuesta se expandió. Abarca el territorio nacional y alcanza también un universo que comprende el exilio. Me despido de este país. Me despido de mis amigos, de mis enemigos. Amigos, solo quiero recordarles... Despedida, de Marcelo Hellman. Que no dejen de ser mis amigos. Y esos textos, de alguna manera... Escuchamos a Juan Francisco Altamiranda, uno de los realizadores de la serie. Sirven como una representación simbólica de que esa gente existió, resistió y luchó y dejó una marca, digamos. Textos Salvajes 2 nos propone usar la ficción como un vehículo para desandar la memoria, para conectar con lo más sensible de sus autores en los momentos del terror y el terrorismo de Estado. Estos textos de alguna manera son ese acto de justicia que sobrevivieron a un intento horroroso de borrar parte de la historia. Bueno, no se pudo y qué bueno, celebro que así sea. Lo tomo como un acto de justicia, no como un acto de venganza, no como un acto de revancha, como un acto de justicia. Pero ahora, caterva de milicos, de oligarcas, prepárense para morir borrachos, empachados. La venganza de la manzana, de Alicia Partnoy. Incurablemente intoxicados, sumergidos hasta las orejas en el dulce jugo de la gran sidra nacional. Esta producción constituye un acto de resistencia al silencio, al olvido, al negacionismo, al terror y a la indiferencia. La poesía invade lo cotidiano y se hace presente a través de aquellos que guardaron estos textos para transformarlos en memoria colectiva. La poesía para mí, y creo que para muchos de los que trabajamos en este proyecto, te habilita múltiples interpretaciones, pone en juego tu sensibilidad, tu subjetividad, y eso es fantástico, que no todos interpretemos lo mismo de un verso, de una palabra, de un punto, de una coma, me parece algo fantástico. Entonces, ahí me parece que corre un rol central la cuestión de las imágenes, que también hay un coqueteo ahí con el formato videoclip. Un hombre es perseguido, una familia entera, una organización. Por soledades, de Paco Urondo. Un pueblo. La responsable de esa situación no es la codicia, sino un comerciante con sus precios, con la imposición de las reglas de juego. La ficción como memoria sensible, como espejos que nos reflejan a través de las palabras de Gonzalo Leónidas Chávez, Tardo Sebastián Ronsoro, Ana María Ponce, Alcira Fidalgo, Rosa María Pargas e Imar La Monega, entre otros. Sí, no, fue un desafío en el sentido de imaginar qué tenía para decirnos a nosotros ese relato o esos textos y qué nos imaginábamos. Y jugando mucho con imágenes poéticas. A pesar de todo, caminas sin puntos suspensivos. A manera de confesión, de Julio César Campopiano. Por esta enorme historia que lo abarca, una renuncia simplemente a lo que no quiere ser. Textos Salvajes es una producción realizada gracias a los fondos de fomento concursable para medios de comunicación audiovisual que brinda el Ente Nacional de Comunicaciones para Medios Comunitarios y de Frontera. Al día de hoy son fondos que el Estado aún adeuda a muchos medios populares del país. Seguro un salvoconducto para andar por el mundo. Estas producciones no se tratan de vistas y likes. Se tratan de la memoria y de cómo mantenerla viva. En este caso, se trata también de la reivindicación de la poesía como un arma política, la convicción de que la poesía alcanza para todos. En el Expreso Farco, su voz se escucha. La ciudad de Posadas recibió a unos 30 referentes de pueblos indígenas y organizaciones sociales de Misiones y Corrientes que integran la Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní, una red que propone alternativas de desarrollo sustentable. Nos lo cuenta nuestro compañero Pope Solari del Instituto de Cultura Popular. Para los pueblos indígenas guaraníes, la defensa del monte, de los ríos, de la tierra, es la defensa de su tecoá, de su territorio. Así lo explica Jorgelina Duarte, dirigente en Vía Guaraní de Misiones, participante del encuentro Diálogos Territoriales por Nuestra Casa Común, organizado por la Red Chag, Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní en Posadas, Misiones. Es difícil ser Vía sin el territorio. Y el territorio implica agua, tierra, árboles, animalitos, todos los seres vivientes, ¿no?, de la casa común. Tecó es modo de ser, modo de vida. Tecoá, la palabra A, es donde se desarrolla esa forma de vida de ser mbá, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí, sin territorio, una persona, un individuo es incompleto. ¿Cuáles son las amenazas que tiene hoy el territorio? Tenemos varios frentes, ¿no? La deforestación, la degradación del suelo, porque al sufrir deforestación, la plantación de pinos, el suelo se vuelve inútil, digamos, para las plantaciones que los mbá plantan para sustento, su sustento, y también para los seres vivos, los animalitos, los pájaros, ya no abundan porque ya no encuentran alimento, o también por tantos agrotóxicos que se tiran, lo espantan a los animalitos, y no solamente para el ser humano, sino es una amenaza constante para los seres vivos, ¿no? La experiencia de Jorgelina y de su organización alumbra caminos, contagia esperanza y anima a seguir defendiendo el tecoá, el territorio, para seguir viviendo y disfrutando de sus riquezas naturales y culturales, para seguir defendiendo el buen vivir, como lo explica Beatriz Semunich, agricultora de Banda, cerca de las Cataratas del Iguazú, integrante de la RAOM, Red de Agricultura Orgánica de Misiones, que también participó del encuentro de Posadas. Nos une a toda la gente que aquellos que tenemos el cuidado con el buen vivir, con comer sano, con cuidar nuestras chacras, con abaratar costos, llevar comida saludable a las mesas, porque nace en un momento de crisis. Y hace como nuestros 30 años que venimos trabajando como grupo. Esta red RAOM es la que impulsa mucha gente del movimiento semillero, los intercambios de semillas y todo esto, ¿no? ¿Qué es cuidar la vida? ¿Qué es cuidar el alimento? Es el sustento. Para nosotros la vida y la agroecología es la base de la vida, es una forma de vida. Mi verde nordeste, si escarbo tu tierra, si me hundo en tus ríos, si pulso el latido de tu población, si ando tus caminos, si hablo con tu gente, me siento pariente. ¡Me siento región! Me siento marrón, me siento tierra y me siento monte. Allí punchao tu cuipa y allí amuscas cancuna. Bueno, ahora ni tonagna ni nananda y será sotayana ni nada. Nosotros tratamos de producir lo más sano posible. Nosotros estamos trabajando sano. Soy catarata, soy moconá, puente San Roque ya se está. Siete corrientes, cruz de Urunday, puente Belgrano, viejo y verá. Raíces tengo, soy mandioca, amo la vida, yo soy maíza, me doy del todo, yo soy hierba, me sobra un vicio. Las experiencias y propuestas de Jorgelina y de Beatriz van construyendo alternativas desde los territorios y sobre todo desde su identidad, desde su forma de ser y de sentir la naturaleza. A esto apuntan los diálogos territoriales impulsados por la Red Chag, que en Misiones convocaron a unos 30 representantes de organizaciones indígenas y socioambientales, que luego de compartir sus experiencias y trabajos, consensuaron diferentes propuestas relacionadas con la generación de conciencia ambiental a través de campañas, el intercambio de materiales de capacitación y avances sobre legislaciones entre diferentes provincias, como así también acciones orientadas a favorecer el intercambio de productos entre ferias y comunidades en eventos y celebraciones previstas a lo largo de todo el año en la región. Estas experiencias y propuestas se suman a otras surgidas en encuentros similares realizados en las provincias de Formosa, Entre Ríos y próximamente en la provincia de Salta. A su vez, como si fuera un gran telar regional, estas propuestas se irán sumando y entretejiendo con las que vayan surgiendo en los demás países integrantes de la red. Así lo explica Ernesto Staninger, presidente de Incupo y referente de Argentina para la red Gran Chaco y Acuífero Guaraní. Es hacer una red que realce aquellas experiencias que generan vida en los territorios. Se refiere a oponerse al modelo de desarrollo que genera muerte en los territorios y en todos lados, y que lo vemos en cada noticia, desde las inundaciones en Brasil, pero también en la contaminación de los alimentos y demás. Entonces la red es una propuesta, la red CHAG es una propuesta de que todos los territorios nos vayamos poniendo en común nuestras vivencias para generar propuestas en concordancia para defender esas vivencias, esa cultura, esa forma de vida y esa generación de vida y defensa del medio ambiente. Hijo de tigre, creí en la paz. Fui granadero, soy libertad. Fui peón y hachero en la forestal. Fui malvinero, soy dignidad. Creo en el hombre comunidad. Busco mi patria tierra sin mal. Mi documento de identidad lo llevo adentro, soy Zapucay. Tigre del río, soy Paraná, canoa y fiera, soy Saucedal, negra cachuera, manso Uruguay, soy Salto Grande, soy el Palmar. Soy tierra arada, flor de azahar, soy miel del monte, soy sandial. Lázaro Blanco, soy servicial, llámame adentro, soy federal. Raíces tengo, soy mandioca, amo la vida, yo soy maíza, ya pello padre, me dio y me da como bandera. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy FM Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Villanos Radio de Villa Carlos Paz, Radio Futura de La Plata y el Instituto de Cultura Popular. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.